Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Oh Cristo resucitado, buen pastor que has vuelto a la vida, cuida tus ovejas con tu misericordia. Aleluya. Hermano y hermana, nos encontramos ahora en el cuarto domingo de Pascua. Un domingo muy especial, conocido como el domingo del buen pastor. El buen pastor es aquel que dio su vida por nosotros. Tenía, dice Jesús en Juan capítulo 10, poder para darla y poder para recobrarla, pero el buen pastor es el que ama a su rebaño. Es el modelo de la acción pastoral. Por eso también hoy se hace la oración mundial por las vocaciones, para que no le falten al pueblo de Dios pastores misericordiosos, sacerdotes, hermanos y también diría yo consagrados y consagradas, que estén dispuestos a dar su vida concretamente por este rebaño que tantas veces parece como de oveja sin pastor. Así la palabra de Dios nos va presentando poco a poco este rebaño nuevo, este rebaño formado por los que han creído en el Cordero. Y se nos presenta, como digo, ante todo esta primera fotografía, el Señor dice, es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. De esto nos habla hoy el Antiguo Testamento. Ya Israel se consideraba rebaño del Señor. Por ejemplo, en el Salmo 70, Israel en el Antiguo Testamento le dice a Dios, pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño. Esta relación de Dios con su pueblo, bajo la figura de un pastor que cuida su rebaño, nosotros no la entendemos hoy. El mundo ha cambiado mucho, todo se ha tecnificado, no vemos pastores corrientemente, pero sí existe, ¿no? Era una relación profundísima, una relación muy cercana. Y naturalmente en el Apocalipsis se nos habla de un rebaño inmenso, inmenso, dice, de gente que son millones y millones y que se caracterizan por haber seguido al Señor, y escuchen la frase misteriosa. Estos son los que han lavado su vestidura en la sangre del Cordero. ¿Cómo se puede lavar en la sangre? La sangre mancha, ¿no? Pero es un lenguaje simbólico. Quiere decir los que han tomado parte en la pasión de Cristo. Y aquí nos pensamos, hermanos, en los mártires. Y todos tendríamos que ser mártires en el sentido de testigo de Cristo, de manera que se testimonie que somos ovejas suyas. Y naturalmente es el Evangelio el que nos presenta a este pastor misericordioso que se revela como uno que ama intensamente. Como digo, si nosotros pudiéramos contemplar estos pastores de los tiempos bíblicos, era gente que tenía muchísima relación con el rebaño, pasaban todo el día con las ovejas, ¿no? Les tenían nombre, ellos no sabían contar, les tenían nombre, y las ovejas cuando veían al pastor seguían su voz, porque la llevaba a beber, la llevaba a pastar. Por eso hoy Cristo dice una frase importantísima, las ovejas escuchan mi voz. Recordemos que el Dios cristiano no es un Dios que se ve, es un Dios que se oye. No tenemos sino la palabra, hermanos. No podemos pedir ver signos, como está de moda, ¿no? Ver prodigios para entonces yo creer. Creamos a la palabra, que es la palabra del Señor. Naturalmente, hoy se nos pone pues también a nosotros un dilema, ¿no? Hay otras voces en el mundo que muchas veces seguimos. No, sigamos la voz de el pastor misericordioso, que mediante su palabra dada a la iglesia y enseñada por la iglesia, vuelve a llamarnos con amor, a llevarnos a los pastos de la vida. Sigamos a Jesucristo, oremos abundantemente por las vocaciones de pastores misericordiosos. El Señor les bendiga a todos.